Para registro su nombre y su cargo. Alfredo Villalobos, capitán. Pero cuéntenos sobre la condición que se efectuó en el sector de Rocabajo. Bueno, aproximadamente a las 08:30 horas fuimos despachados con la unidad de rescate a una colisión en la intersección de calle Tarapacá con Santiago, en el cual se vio involucrado una camioneta y un vehículo menor. ¿Lesionados? En el vehículo, dos lesionados, una adulta femenina que iba en la conducción y un adolescente que iba de copiloto. ¿Algún problema haber trabajado en este lugar, ya que hasta ahora el tránsito bien concurrió? Inicialmente fue el tema del tránsito complicado, debido a que la alta congestión que se produce hasta ahora, pero la llegada de carabineros regularizó el tránsito y se pudo realizar todas las maniobras sin ningún problema. ¿Derrame combustible? No, solamente hubo algunos derrames de producto del agua de los radiadores de los vehículos. ¿La emergencia en sí está controlada? Sí, ya se encuentra controlada. Las dos personas se encuentran policontusas y fueron derivadas al Hospital San José. Ok, muchas gracias.